Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Que soy cruel con mis errores, eso lo sabes muy bien. Muy bien me conoces, pero nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Me siento así, como un niño perdido que no aprendió. Tengo. Creo en las manos de Dios. Buenas tardes, familia linda de Quilmes y alrededores. ¿Cómo están? Un nuevo programa de La Mega Puentes junto a la gente de Radio Box 102.9. Esta es tu onda, Flor de Radio, aclaro nuevamente. Acá con la co-conducción de Damián en controles. Un fenómeno, Damián. Hay que aplaudirlo, apláudanlo desde ahí de su casa. Voy a pasar los números para que si quieren mandar un mensajito, un audio o un mensaje, lo que quieran, bienvenido sea. Hoy tenemos un programa con muchísima información y muy buena información, sobre todo. Así que paso los números. WhatsApp 116-470-47, teléfono de línea 426511. Y nos pueden ubicar también por las redes en Instagram, @RadioVoxFM, por Facebook Radio Box FM y Twitter @RadioVoxFM. También en las redes, en Google, Internet, nos pueden buscar por www.fmradiobox.com. Bueno, vamos a arrancar con el programa, que tenemos muchísima información y hoy es un día especial, así que un flor de calor afuera, aviso también, temperatura muy, muy elevada afuera. No sé si coinciden mis co-conductores en el piso, que los quiero presentar. Está a mi derecha están todos hoy. Así que tengo el honor de presentar a Roby, un nuevo integrante del panel de la radio. Buenas noches, ¿todo bien? Excelente, Roby, excelente. Excelente. Y a Eliseo, también en el costado derecho. Hola, Nacho. Hola, Eliseo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a arrancar con el programa. Sí. El programa tiene mucha información, dije, así que vamos a arrancar con lo primero que me interesa saber de parte de Eliseo. Que tiene información sobre el casamiento de Liz y Tagliani, ¿puede ser? Sí. Contame, Liceo, ¿qué pasó en ese casamiento? Que dijeron que hay mucha controversia por los invitados que hubo y los que no fueron y los que fueron. Es verdad, sí. ¿Qué pasó? A ver, contame. Se casó Liz en el Paloma y también fue como invitaron. De primero para abrir mi Telegram y después tuvo Andy de PH, podemos hablar, y Vero Lozano. Y también, si no me equivoco, fue Marley, ¿no? Sí. Marley, entre otros grandes famosos, que creo también estuvo Flor Peña. Es verdad, sí. Estuvo, no recuerdo bien, pero muchos famosos. Fly Mendoza fue. Es verdad, sí. Fly Mendoza también fue. Por eso, hay mucha gente que invitada y a mí no me invitaron. Mira qué lindo. A mí no me invitaron. Así que, Liz y Tagliani, queda pendiente. Si estás escuchando la radio en este momento, ten en cuenta que de Radio Box, en Zona Quilmes, no invitaste ni a Liceo, ni a Roby ni a Nacho a tu casamiento. Así que esperamos al menos un mensaje. Estuviera muy mal. Yo al menos, no sé, yo podría morfar por lo menos. Si está comiendo tan mal en este país, que la verdad que si comemos de arriba, vamos todos. Sí, pero Nacho es otro nivel. Pero mirá, a ver, yo me conformaba con un churrasquito con ensalada y puré, bro. Pero si no querían darme el canapé y los demás, bueno, no me lo den. Ellos comen caviar. Pero eso no te lo van a dar, por eso. No. Te digo, te van a poner el costadito en la mesa que está afuera, al lado de seguridad, con un churrasco y un tostadito. Una musculosa y muriéndote de frío. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Eliseo. ¿Algo más? No, nada más. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el programa. No sé si hay algún mensaje, pero bueno. Si hay algún mensaje, seguimos. Robby, nos vas a contar sobre espectáculos hoy, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Contame. Shakira mostró como pasó Pascuas en su nueva mansión desde Miami, lejos de Piqué. La cantante tuvo un evento especial en su casa de Miami, en un fin de semana de locos. La cantante colombiana Shakira está como comenzando su nueva vida lejos del ex jugador de Barcelona y futbolística. Gerard Piqué, la artista, emitió hace bastante una enorme casa en Estados Unidos, precisamente en Miami. En las últimas horas subió un posteo festejando las Pascuas. Cabe aclarar que ella está junto a sus dos hijos allí y estarán pronto a comenzar el colegio el día 11 de abril. Pero antes pasaron unas felices Pascuas junto a su mamá y a Toby. La cantante subió un posteo en su cuenta oficial de Instagram que cautivó a sus seguidores. Toby desea una feliz Pascua, publicó la interpretación de Felicito, hit que verdaderamente la rompió en las bibliotecas de todo el mundo y sobre todo en Sudamérica. Toby es un conejo de raza Belier que se caracteriza por sus orejas caídas. Además había un detalle que no pasó desapercibido y fue la canasta con los huevos de Pascua que seguramente disfrutó con sus hijos. Bueno, después de esa noticia, la gran duda que le quedó, la gran duda que le quedó a Romina Gaetani de sus dos años de crisis morena. No sé por qué nunca más. La actriz está en la búsqueda de opciones laborales en medio de una agenda corta a sus compañeros. Gaetani es una de esas actrices que está dentro del mundo desde ya mucho más tiempo del que no estuvo. La actriz, como muchos otros del mundo de espectáculos de Argentina, empezó a dar sus primeros pasos en el estrellato con Cris Morena. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus elegidos, luego de dos trabajos juntos, no volvieron a encontrarse nunca más en un set. Dentro de un año de silencio sobre el tema, la artista habló de sus ganas de volver a la televisión y se refirió a su paso trabajando con Cris Morena. Ahora no hay mucho, pero a mí me encanta la televisión. Me considero un bicho de tele. Y ahí es donde me fui formando, si bien empecé en teatro y en comedia comercial. Me encanta el mecanismo y la forma de laburo de la tele, reveló Gaetani cuando le consultaron sobre su futuro laboral. Sin embargo, el tema fue propicio para preguntarle por qué es Morena, por quién trabajó tanto en verano del 98, en Chiquititas. La actriz fue consultada si había vuelto a ganarse laboralmente con la reconocida productora argentina. Romina Gaetani y su paso más oscuro. No, nunca más. Hicimos teleteatro en Gran Red, que fue una locura total, y después de eso nunca más trabajé con ella. Antes había estado en verano del 98 y fueron los dos proyectos que compartí con Cris. Después de que me la crucé hace 3 años en un asado, se fue de buena onda, siguió. Tengo un buen recuerdo desde esa época y fue muy fuerte porque laburamos 20 horas por día. No entendía nada, pero por eso en primer trabajo con un nivel de exigencia tan alto. Ahí aprendía de los chicos todo el tiempo y de la escuela de Cris, que es maravillosa, revelada y tal, sin dar muchas más noticias. Bueno, por el momento, estas son las noticias que tengo. Bueno, muchas gracias, Roby. Muchas gracias. Gracias a vos. Quiero saber si habrá un mensaje. ¿Llegó algo? No, nada. Seguimos con el bloqueo de los mensajes. A ver si alguno se solidariza al 116-470-47. Un mensajito en audio. A lo chiquito que quieran contarnos cómo estuvo su fin de semana largo y cómo pasaron las Pascuas. Eso es importante. ¿Con quién las pasaron? ¿Cómo estuvo todo eso? Y obviamente, ¿cuánto comieron de huevos? Obviamente, ¿cuántos están con la indigestión, con la buscapina y el desertal? Hoy a la mañana arrancaron con el desertal y buscapina, doble dosis, ¿no? ¿Cuántos rompieron los huevos, no? Yo ninguno rompí. Yo realmente, debo decir que soy uno de los pocos que arrancó con... Bueno, uno de los tantos, creo. Que arrancó con Sertal a la mañana. Es verdad. Sertal a la mañana, doble dosis, Sertal... No, Sertal y Guasal, las dos cosas. Me desperté con la cabeza explotada. Nachi, déjame mandar un mensaje a mi hermano. Dale. Hola, Seba, si me estás escuchando, tirame buena onda. Es Radio Box 102.9. Acordate. Radio Box 102.9. Si te estás escuchando, mando un mensajito o algo. Gracias, Seba. Un beso. Seba, mensaje al 116-470-47. Repito, 116-470-47. Cualquier persona que quiera escuchar, no solo Seba, puede mandar un audio o un mensaje preguntando lo que quiera y contando cómo estuvo su festejo de Pascuas y su fin de semana largo. Si se fueron a algún lado o si no se fueron, cuéntenos, que estamos acá para escucharlos y sacarlos al aire en todo momento. Así que bueno, continuamos con el programa. Voy a hablar un tema importante, que me parece importante, respecto a la empatía, sobre las neuronas espejo. Uy, qué feo. Qué feo, dijo. No le gusta empatizar al muchacho. No sé de qué trata. Si es la pareja, quiero escuchar. Neuronas espejo es un tipo de neurona asociada a la empatía. Se denomina neuronas espejo a cierta clase de neuronas que se activan cuando un individuo ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción a ser ejecutada por otro individuo, especialmente un congénere, o sea, otra persona, me refiero. Por ejemplo, una imagen que está acá, que agarré de las redes, se ve un macaco recién nacido que imita a una persona que saca la lengua. Pequeña muestra de empatía, ¿no? Y dice que las neuronas del animal reflejan el comportamiento del otro como si el observador estuviera realizando la acción. De allí su nombre de espejo. Tales neuronas han sido observadas directamente en especies de primates. Las aves han mostrado tener comportamientos imitativos de resonancia y la evidencia neurológica sugiere la existencia de algún sistema de reflejo. En el ser humano, la actividad consistente con las neuronas reflejo se ha encontrado en la corteza premotora, en el área suplementaria premotora, la corteza primaria, sematosensorial, en el área de Broca y en la corteza inferior parietal. En las neurociencias se supone que estas neuronas desempeñan una función importante dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social, tales como la empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro y la imitación. De aquí que algunos científicos consideran que la neurona espejo es uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en la última década del siglo XX. Vamos a hacer un corte publicitario y les aseguro que en el tercer bloque seguimos hablando de este tema que es muy importante. Y esperemos que pronto nos manden un mensajito al 116-470-47. Y tenemos un mensaje, me acaba de avisar acá el control. Queremos escuchar el mensaje antes de irnos al corte. ¿Escuchamos el mensaje? Bueno, y lo dejamos con el corte, sí. Y volvemos en breve con el segundo bloque con lo mejor de la Mega Puentes. Acá estoy escuchando FM Voz 102.9. Arriba Puentes. Yo soy Juan Diego Chávez Lasich. Saludos. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias. Saludos, Juan Diego, compañero de Puentes, justamente de la Media Puentes. Viene de un centro día ubicado en la localidad de Wilde, en la calle Bahía Blanca 62, entre Mitre y Moreno. Así que cualquiera que quiera participar por ahí, si tienen compañeros o personas con discapacidad, es un lugar de plena inclusión, así que pueden pasar. Puentes, centro de inclusión para la sociedad de Wilde y alrededores. Muchas gracias por el mensaje. Muchas gracias, Juan Diego, por el mensaje. Y bueno, ahora sí, vamos a un corte y enseguida volvemos con el segundo bloque. Lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Buenas tardes, gente bella. Gracias por estar de otro lado. Acá a mi derecha tengo a dos panelistas. Una se llama Ruth. ¿De dónde sos, Ruth? De Avellaneda. ¿Cuántos años tenés? 23. ¿Qué te gusta hacer? No, sin miedo, Ruth, dale. Saca la ansiedad, Ruth. Ya, dale, eso. música. Y tengo... ¿Qué tipo de música te gusta? Todos los temas. Tengo acá a mi lado a Micaela Amarilla, que va a hablar de psicología. Hola, Robby, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tu fin de? Bien. Bien. ¿Cuántos años tenés? ¿Yo? 19. Sí, una nena. Y a mi amigo Estado tengo al señor Ramiro. ¿Qué me puedes contar? Hola. Buenas tardes. Mi sesión es todo sobre tecnología. Ah, bueno, dale. Hoy vamos a hablar sobre la investigación científica. Siempre estuvo limitada a los hombres adultos. ¿Algo más, Rami? En los últimos años las mujeres han ganado de terreno superior mucho objetivo. Y así no gane el descubrimiento. Muchas gracias, Ramiro. Muy buena información te daste. Ahora voy a decir yo una primicia. Sí, Robby, una pregunta. Sí, decime. ¿Comiste huevo de Pascua? Sí, comí, ya estoy con el sartal. ¿Cuántos huevos te comiste? Seguro que te comiste como 5, ¿no? No, como 5, no. No más que armar en la radio, ¿no? No, vos sabés que yo me comí uno así grande, pues no quise más, me dolía todo el estómago. Sí, Rami, ¿vos te cuántos huevos te comiste? Vamos a ver, comido como 80. Un pedacito. Si no, ¿vos le crees? ¿Vos le crees un pedacito? Ya. Tengo un fuerte dato. La relación de la separación de Jessica Sirio. Uy. Ella ya. En socios del espectáculo revelaron que la rubia, son rápida, ya está saliendo con otro hombre. Desde hace algún tiempo se separó de Martín y Zerralde, en pleno año electoral. Y a pesar de que ninguno de los dos lo comunicó públicamente, fuentes indican que no vienen más juntos. En el programa social del espectáculo, Mariana Abel dio información de que la rubia estaría saliendo con otro hombre. En este sentido, me dicen que Jessica no estaría sola, lo que no significa que esté en pareja formal con alguien. Entonces continuó, ella ya se está divirtiendo y está haciendo de la suya, como corresponde, es una mujer soltera. Por su parte, Paula Varela contó que ellos ya no viven juntos, la casa, y hoy estando separada, ella está en su casa. De Capital Federal. Va solamente para la zona sur cuando él no está en el domicilio. Están separados, pero por ahora no quieren hablar. Y no se saben los motivos, lanzó Ángel Lobitos en sus redes sociales. Alguna de ellas sumándose a la casa del canal 13. Eso no fue todo, porque la prueba llegó cuando la pareja de famoso decidió bajar de todas las redes sociales las fotos juntos. Bueno, para el momento es todo eso. Esto es. Bueno, yo le traje psicología, que tanto le gusta a la gente. A ver, me cae la... Bueno, dice: amor propio. Ponte con prioridad, sé tú mismo, rodéate de la gente positiva, abraza tu luz y tu sombra, agradece en todo momento, enfócate en tus sueños, elige tu paz mental, haz más de lo que amas, escucha tus emociones, expresa lo que sientes, dedica tiempo para ti. Sí. Bueno, Ruth, ¿qué tienes para...? Sigo. Dice: no te compares, acepta tus emociones, sé amable contigo mismo, di sí a las cosas que amas, siente orgullo de tus cosas, permite descansar, olvida los errores del pasado, contacte con tu esencia. Ruth, ¿qué tienes para decir? Espero que no te hayas comido mucho huevo de Pascua, ¿no? Si no, cada rato vas a ir al baño. Comí uno. Che, Robby, ¿cómo pasaste el fin de? ¿Saliste a algún lado o algo? Estuve tranquilo. ¿Fuiste tranquilo? Yo me fui a trabajar. Trabajo en un centro de jubilados. Todo el sábado. Rami, ¿qué tienes para compartir? El sábado te fuiste con Nacho. ¿Así que te fuiste con Nacho? Mirá vos. Te invita a vos y a mí no me invita. Vino a mi casa. Mirá vos. Estuvimos ahí en casa. Tomando algo. Ni capaz de buscarme en mi casa y decirle que me vaya a buscar. Que se me meto. Bueno, voy a hablar de Gran Hermano. Dale. ¿Sabes quién fue el ganador? El primo. El primo de Gran Che, Hermano. Robby, ¿decís que se cambiará el tiempo? Sí, refrescará un poco o algo. Sí, está bastante pesado. Sí. Va a salir el sol, dice. ¡Está pesado! ¿Se ve ese van? No, está linda, se puso mejor. Sí. Pero lo que pasa es que a la mañana hace mucho frío y no sabe qué ponerte, agarrar el toquillo. Claro. Después decís, ay, no, ¿para qué llevo esto si hace calor? Y, claro, después, y no sabe dónde dejarlo. Y empezar a sacar el buzo. A veces no llevamos mochila, tenés que llevar en la mano la campera, el buzo y... Bueno, gente hermosa, comuníquense. El teléfono es 4200-6511. Y el WhatsApp 11-64-00-7847. Es la Vox 102.9. Bueno, Roy. La verdad, conseguimos este espacio que nos costó bastante. Sí. Pero gracias a Puentes. Gracias a Puentes pudieron ver las puertas de Claudia. Mega Puentes, siempre. Aguante Puentes. Y aparte, y también le queremos agradecer a Claudia, que nos dio la puerta. Que nos dio el lugar, Claudia. También, sí. Nos dio el espacio. Y, bueno, estamos contentos. Me siento cómodo. ¿Qué tienes para decir, Ami? ¿Qué? ¿Qué tienes para decir? ¿Qué? ¡Hija! Me gusta el lugar, muy bien el tuyo. Hay lindo espacio también, creo en las Ay, no, es paso. Ah. Aparte, Claudia tiene un amor que es profundo. Es un amor así. Está muy lindo. Bueno, Robby, ¿terminamos por hoy? Sí, por hoy yo creo que ya. Sí. Ya me echamos todo. Ya estamos todos. Hoy si llego a mi casa voy a seguir comiendo huevo de Pascua. No, pará. Todavía tengo tres guardados. Esta es así, esta está. Tiene dos, tiene tres, tiene tres, tiene cuatro, tiene cinco, tiene seis. O tengo algo que Rubí Jace, convídame, convídame. Si no la hace conquista. No, la verdad estaba muy contento con la experiencia. Viviendo. Gracias, reitero a Claudia que me dio el espacio. Porque no, no todas las radios te dan el espacio. Una vez golpeé la puerta y no. Está bueno para ir de joda con esta música. Nos vemos. Hasta el lunes. Besitos. Hasta el lunes. Próximo a las 13:30. Hasta las 2 y media. Hasta las 2 y media. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Más en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Bueno, tercer y último bloque en esta radio hermosa, repito, Radio Box 102.9, esta es tu onda. WhatsApp, por si quieres mandar algún audio, ya nos estamos despidiendo, último bloque aclarado. 116-470-47, WhatsApp, 116-470-47, teléfono de línea 4200-6511, y las redes, si nos quieren seguir después de este programa bello para encontrar algo de lo que fue hoy. Instagram, arroba Radio Box FM, Facebook, Radio Box FM, Twitter, arroba Radio Box FM, y nos pueden buscar también por internet en www.fmradiobox.com. Bueno, arrancamos con el último bloque, que nos queda poco, y nos vamos por ahí a disfrutar de la noche y el día y la tarde hermosa de Quilmes. Bueno, lo tenemos a Eliseo, que nos va a contar sobre una serie que quiero que él hable, porque yo no sé de qué va a hablar, pero siempre trae buena data, así que vamos a escucharlo, que nos cuente de qué habla. Bueno, la serie yo ya la vi en la casa de mi hermana, sí. Y está muy buena. Se trata de la vida de los Montaner cuando arrancaron en la música, y Mauricio, y arrancaron el chico cuando tenían nada, 19 años, y después arrancó Eva Luna y Camilo, y la serie está muy buena, miren, porque está muy buena. La serie se llama Los Montaner, ¿no? Sí, okay. En Disney Más. En Disney Más, ahí está, muy bien. Bueno, entonces, mírenla, no sé, yo no la vi, o creo que sí la vi, pero me engancho con muchas series, soy un tipo que no veo una serie entera, porque veo una serie un día y al otro día estoy viendo otra serie, y al otro día otra serie, y al otro día otra serie, y después me encuentro que tengo un montón de carteritos que me dicen, tenés que seguir esta serie, y ya me perdí de lo que iba, lo que trataba la serie, así que no sé, la verdad que son cuestiones, viste, hay que controlar el dedito antes de apretar el ok en el control, hay que buscar la serie bien, viste, porque si no te vas por cualquier lado. Y acá tenemos a nuestro compañero Ramiro, ¿de qué nos vas a hablar? Tecnología, ¿no? Hoy es 10 de mayo. 10 de abril. 10 de abril. No pierdo la fe. Bueno, acá me cayó una luz, un láser rojo, punto rojo en la frente, me asusté, me dijeron, ya lo dijo. Así que bueno, Ramiro, no sé si tendrá algo que decir, o si no, lo dejamos por ahí a Ramiro, que disfrute el espacio acá en la radio con nosotros, que puede disfrutarlo, está acá con nosotros en el aire. Si le parece bien, Ramiro, disfrute el espacio. Repito el teléfono por si quieren mandar un audio, 116-470-47. Nosotros esperamos que nos manden audio, porque es como nos gusta compartir con ustedes este espacio hermoso de radio, ¿no? O sea, la verdad, nos sentimos agradecidos si nos mandan audios. Pero bueno, vamos a seguir con el programa, si les parece. Les comenté que se iba a seguir hablando sobre las neuronas espejo. Creo que les había comentado en el primer bloque. Así que vamos a seguir hablando sobre las neuronas espejo y vamos a contarle sobre su descubrimiento. les quería contar que Giacomo Rizzolatti, neurobiólogo italiano de la Universidad de Parma, en Italia, descubrió las neuronas espejo en 1996. A partir de sus trabajos con experimentos con primates. Debido a estudios realizados con monos de la especie macaca, nemestrina, colocando electrodos en sus cerebros, el descubrimiento de esta neurona surgió de un estudio en primates que permitió observar el comportamiento cerebral colocando electrodos en la corteza frontal inferior del cerebro. Luego observaron la neurona específica que intervino cuando el primate se movió. Rizzolatti y sus colegas encontraron que algunas neuronas en un área de la corteza premotora de los monos se activaban cuando otros monos realizaban ciertas acciones. En el año 1996, Giacomo Rizzolatti trabajaba con Giuseppe Di Pellegrino, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi y Vittorio Galese en la Universidad de Parma, en Italia. Estos científicos habían colocado electrodos en la corteza frontal inferior de un mono macaco para estudiar las neuronas especializadas en el control de los movimientos de la mano. Por ejemplo, alzar objetos o ponerlos encima de algo. Durante cada experimento registraban la actividad de solo una neurona en el cerebro del simio mientras le facilitaban tomar trozos de alimento, de manera que los investigadores pudieran medir la respuesta de la neurona a tales movimientos. Así fue que, como ya ha ocurrido con muchos otros descubrimientos, las neuronas espejos fueron encontradas por casualidad. Una serendipia. Este trabajo fue publicado en esta contribución y posteriormente se ha confirmado, hallando neuronas espejo en las regiones parietal inferior y frontal inferior del cerebro. Recientemente, las evidencias del IRMF, de TMS y de EEG, así como del comportamiento, sugieren con firmeza la presencia de sistemas similares en el ser humano, en el que se han identificado regiones del cerebro que se activan durante la acción y la observación de la misma. No sorprende que estas regiones cerebrales coincidan de cerca con las localizaciones encontradas en el macaco. Y el sistema de neuronas espejo en el ser humano, que quería contarles también para cerrar el programa, las neuronas espejo se encuentran en la corteza premotora y en el lóbulo parietal. En cuanto nuestros ojos ven un movimiento, estas neuronas se activan inmediatamente. Sin embargo, las neuronas de espejo no solo cumplen con esa función, sino también la de observar y a partir de ello comprender a las personas y sus acciones. Nos permiten sentir empatía, imitar a los demás y sentir y saber si alguien nos está mintiendo o engañando. También sirven para la comprensión del habla. A través de este mecanismo que nos provee el sistema de las neuronas de espejo, podemos interpretar la actitud de otras personas y así organizar negociaciones o conversaciones adecuadas, por lo que juegan un papel importante en el desarrollo de las actividades sociales. Todo ser humano tiene neuronas de espejo, las cuales son las responsables de la empatía. Estas neuronas ayudan a las personas a tener ese sentido de entender lo que está pasando otra persona, como si los seres humanos pudieran comunicarse con las emociones de personas externas por telepatía. Otro ejemplo es cuando el bostezo o el sueño se contagia. Así de simple es como las neuronas de espejo predominan en nuestro cuerpo. Es decir, su función está en que una persona repita ciertas conductas que ven en otras. De esta manera, se cree que las neuronas de espejo son transmisoras de mensajes del mundo exterior al cerebro. Bueno, quería dejarles esto y en el próximo programa seguimos hablando de este tema. Y bueno, los esperamos con el próximo programa de Megapuentes. Nos vemos. Mañana saludo. Mañana saludo. A Puente, a todos los directivos, a la profesora. Sí. Bueno. Bueno, saluda a Patricio y a la Pochi. Y acá un compañero quiere escribir un tema, así que vamos a escuchar. ¿Qué tema, Nami? La Isla Bonita. La Isla Bonita, muy buen tema. De Madonna. Así que nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el lunes 13:30. Nos encontramos nuevamente con la Mega Puentes.